Gola es una compañía de diseño finlandesa, fabricante de fundas y bolsos para dispositivos portátiles electrónicos, fundada en 1994. Bernard Garling, responsable de Gola para el mercado español, nos mostró las nuevas colecciones. Pues estamos en el Mobile Congress y estamos presentando tres diferentes líneas. Primero es Road, es para gente en el negocio, pero también con mucho estilo, de modo que se puede utilizar también en el tiempo libre. Para los usuarios de Apple tenemos algunos nuevos productos aquí, por ejemplo, los fundas para iPhone 6 Plus y iPhone 6, fundas para iPad Air 2 y iPad Mini 3. Y en principio tenemos los mismos productos para todas las líneas. Y aquí tenemos la línea Originals, que es el Gola de siempre, es decir, colores para gente joven. Y tenemos aquí las fundas para iPhone 6. Y aquí tenemos la línea Air, y es una línea un poco más elegante, pero también se puede utilizar para el trabajo. O sea, es la idea que tenía algo que se puede utilizar en el trabajo, pero también al salir. Y el año pasado hemos llegado a un acuerdo con Apple en Asia-Pacific. Les gustaron nuestros productos, pero también querían hacer algunos cambios. Así que en ese proceso desarrollamos esos productos que son adaptados para el MacBook. Eso, por ejemplo, para MacBook 13 pulgadas y ese producto para el MacBook con 11 pulgadas. Y ese modelo es es para el MacBook de 15 pulgadas. Este modelo se llama Neil. Lo tenemos también en 13 pulgadas. Y lo nuevo ahora es el modelo en 15 pulgadas, para el MacBook de 15 pulgadas. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web, territorymac.com, y escúchanos cuando y donde tú quieras.